divino de nuestra predestinación en Cristo. Único que puede darnos una idea finalista, siquiera sea remota y oscura para nuestra pobre inteligencia, del angustioso problema de la desigualdad. Únicamente cuando contemplemos cara a cara a Dios en la visión beatífica, veremos maravillosamente armonizadas en la eminencia de la esencia divina, la iniciativa de Dios y la libertad del hombre, los derechos inalienables del Creador y la cooperación meritoria de la criatura. Pero como digo, este no es un misterio. Ahí no está todavía el misterio, porque eso se comprende. Que tiene que haber una disonancia, que tiene que haber unas más que... Eso sí, porque no se lograría el conjunto total. Pero lo que no se comprende, el gran misterio, que es imposible averiguarlo, porque eso sí que es el gran misterio, es ¿por qué, puestos a haber disonancias, por qué este no toca más que esta tecla y este otro no toca más que esta otra? ¿Por qué San Pedro tiene que ser San Pedro y Judas tiene que ser Judas? ¿Por qué quiso que San Pedro fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió? Porque no lo quiso. No lo quiso, pero lo permitió. ¿Por qué permitió que Judas se fuese a Judas? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no Pedro es Judas y por qué Judas no es Pedro? No se puede saber eso. Ahí está el gran misterio. La elección individual. El conjunto total es sencillo y fácil, se explica perfectamente. Tiene que haber armonía, tiene que haber disonancia. Pero el por qué este sí y el otro no. San Agustín, que estudió este problema a fondo, en cuanto la pobre razón humana después de estudiarlo, dijo, no li judicare si non vis rogare. No quieras juzgar si no quieres errar. No se puede. El gran misterio de Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente, nunca. Que Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, aunque no lo comprendamos. Dios ya obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, no lo comprendemos esto. Porque ¿cómo obra con infinito amor con Judas? ¿Qué permitió que fuese Judas? ¿Cómo obra con infinito amor con un alma que la crea que se va, que sabe que se va a condenar? No podemos comprender esto. Y mire usted, yo muchas veces, que a veces tengo tentaciones terribles contra la fe, como saben ustedes, la resuelvo de esta manera porque Dios quiere y porque me da la gracia para resolverlas. Señor, no te entiendo, no te comprendo. Pero sé que eres infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que todo lo que haces está muy bien hecho, y aunque no lo comprendo, lo adoro todo porque tiene que estar bien hecho, porque lo has hecho tú. Hay un versículo de un salmo maravilloso. Iudice Domine vera, justificat in se petita. Los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos. Y eso es clarísimo. Los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, ¿y a mí qué? Pero sé que Dios lo hace todo santísimamente y misericordiosísimamente. No lo entiendo, pero así es, y se acabó. Y hay que bajar la cabeza. Mira usted, ¿hasta dónde he llegado? Para vencer las tentaciones contra la fe, que a veces las tengo terribles, he llegado a decirle al Señor esto. Señor, me gustaría que aún en el cielo, aún en la visión beatífica, no llegase nunca a ver claras estas cosas, para tener que rendirte mi inteligencia durante toda la eternidad. Porque si al llegar allí lo veo claro, entonces, ¿qué mérito tendré? ¿Qué mérito tendremos cuando veamos que todo estaba muy bien pensado? Cuando lleguemos al cielo veremos que estaba muy bien pensado que Dios permitiese que Judas fuese Judas. Allí veremos que estaba muy bien pensado. Aquí no lo entendemos. Pero allí lo veremos. Y me gustaría incluso para rendirle eternamente mi juicio no verlo claro ni allí. Son juicios de Dios, son cosas inescrutables, no podemos. Y claro, como cada uno tiene su grado de predestinación, que es a lo que iba. Porque todo esto que tiene que ver con la caridad, tiene que ver con la caridad que cada uno tiene su grado de predestinación. Pero con dos voluntades que hay en Dios, fíjense bien en la oración espléndida que yo explico muy claro. Hay una voluntad antecedente de Dios que es aquel grado de caridad y santidad al cual Dios querría que llegásemos si no le pusiéramos obstáculos. Y hay otra segunda voluntad de Dios que es lo que llamamos voluntad consiguiente, que es aquella voluntad a la que Dios se resigna porque nosotros no lo hemos permitido subir hasta arriba. Y claro, la inmensa mayoría de nosotros, por desgracia, llegaremos a la voluntad secundaria, a esta voluntad permisiva, ¿cómo se llama? Consiguiente. Pero al antecedente no llega más que el santo que ha llegado a completarlo, que ha llegado al santo. Claro, como no sabemos cuál es nuestra cumbre, pues hay que seguir adelante, adelante, adelante, adelante. Y hemos de pedir al Señor que nos conceda la gracia, en la forma que sea. Si pudiera decirles alguna cosa íntima, que no sé decir cosas íntimas, ya está. Verían ustedes hasta dónde he llegado yo para decir cosas, estas cosas. Si pudiéramos, en fin. Y hay que pedir al Señor con toda el alma que nos eleve hasta la voluntad antecedente, que es la que Él quiere de verdad. La otra es la que nosotros no le permitimos tener, que es la que Él quiere. Que nos lleve a la voluntad antecedente en la forma que Él quiera, conforme quiera, en la forma que quiera, en este mundo, en la eternidad, con 50 siglos de purgatorio, como quiera, en la forma que quiera, pero a la voluntad antecedente. Y esto sí. Ahora, pedirle un centímetro más de la voluntad antecedente es un pecado de orgullo, de soberbia, de obstinación, en contra de la voluntad de Dios. No se debe pedir. Es decir, yo quisiera ser tan santo como la Virgen, yo quisiera ser tan santo como San Juan de la Cruz. Es una necedad. Y además una falsa de soberbia y es ir contra la voluntad de Dios. Querer subir por encima de la voluntad antecedente es ir contra la voluntad de Dios. Ay, es que si subiera más arriba, pues glorificaría más a Dios. La gloria de Dios no vale nada comparada con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es incomparablemente más perfecta que la gloria. La gloria es el resplandor extrínseco y la voluntad es el mismo. De manera que querer subir por encima de la voluntad antecedente es un acto de soberbia, es un acto de necedad, de ignorancia. El Señor se reía, ¿qué sabe? No sabe lo que dice. De manera que no hemos de dejar, no hemos de querer ser como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa. No, señores, no, señores, no, señores. Sino el grado de nuestra presencia en fe. Pero que nos deje llegar hasta el último grado, o sea, ese grado de nuestra antecedente en lo del consejo. No sé si me explico. Pero esto hay que hacerlo. Es el gran misterio. Y bajen la cabeza, hijos míos. No traten de comprender estas cosas porque no se comprenden. Son grandes misterios. Y en la visión específica, los teólogos están de acuerdo en esto, ¿eh? Que en la visión beatífica veremos con claridad estos misterios, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Pero yo he llegado a decirle al Señor que ni aún en la visión beatífica me gustaría verlo claro para rendirle eternamente mi cuello. Rindan su cuello, no le pidan cuentas a Dios. No somos nosotros quien para pedir los cuentas. ¿Y por qué son culana? ¿Y por qué son mengana? ¿Y por qué no yo? Es intolerable eso, es vergonzoso, es intolerable eso. Es intolerable. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Que por desgracia casi seguro que no llegarás a la voluntad antecedente. Porque no le dejarás. No le dejarás. Si le dejáramos, llegaríamos todos. Porque la voluntad seria de Dios, la que de verdad quiere, con toda su alma, si es que se puede hablar así, es la voluntad antecedente. Pero se resigna a que sea la voluntad consiguiente porque no le dejamos otra cosa. Por eso la Madre Maravillas decía también, si tú le dejas, si tú le dejas, si tú le dejas, si le dejáramos, llegaríamos a la voluntad antecedente. Pero casi seguro que no le dejaremos. Hasta ahora no le estamos dejando. Porque si hubiéramos llegado a la voluntad de entender, lo hubiéramos muerto ya. Ya no tiene sentido la vida. No le había llegado a la voluntad de entender, no tiene sentido. Estas son cosas tremendas, de una importancia enorme para mí. Ya está. Y creo que lo he explicado con claridad, ¿eh? A pesar de que son misterios tremendos, pero me parece que lo que se puede barruntar, lo he explicado. Dios no tenía en cuenta más que la sinfonía total del cuerpo mismo. Y por eso tiene que haber teclas más altas y otras teclas más bajas, para que haya sinfonía. Si no, no habría más que una sola tecla, no habría sinfonía. Si no tuviéramos más que una mano, no tuviéramos pies, nuestro cuerpo sería imperfecto. Tenemos que tenerlo todo. La infinita sabiduría de Dios. Por el amor de Dios, no cometa nunca, y cuando venga la tentación, rechácenla enseguida. De querer pedirle cuentas a Dios. No le pidan cuentas a Dios de nada, que todo lo hace bien. Hizo bien que Judas fuese Judas, aunque no lo comprendamos. Porque todo lo que hace Dios. Eso no lo quiso él, pero lo permitió. Y lo que permite, pues está bien permitido. Ya está. Tremendo. Cuántas veces Judas se... Hay una película, Jesucristo Superstar, que tiene muchísimas cosas malas y en concha, pero una de las cosas tremendas que hay. Ha visto el Papa, y lo hemos visto todos, esa película que se hemos visto en Madrid y demás, la vida de Cristo, pero a su manera y con muchas barbaridades. Y Judas se desespera. Y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se desespera. ¿Por qué no? Gracias a Dios, está clarísimo que todos nosotros estamos predestinados para el cielo. Si no lo tendrían boca de Dios. Predestinados de una manera muy alta, predestinados para santos, de una manera muy alta estamos predestinados. Eso está clarísimo ya, clarísimo ya. Hala, pues ahora luchar y esforzarse para ver, pedirle a nuestro Señor, al precio que sea, Señor, al precio que sea, hazme llegar a tu voluntad antecedente. Y no porque llegando a la voluntad antecedente tendré un grado de gloria muy alto, si no me interesa eso tampoco, sino porque de esa manera te glorificaré. Y no porque me interesa gran cosa tampoco tu gloria. Porque tu gloria al fin y al cabo es una cosa sencilla, sino porque lo quieres tú así, por consiguiente para darte gusto. Ni siquiera para glorificarte, sino para darte gusto. Porque la gloria aún todavía no es intrínseca. Mira tú por dónde. La voluntad no es intrínseca, es así, está para dentro. Para darte gusto. Ya sé que con esto no te añadiré nada, porque a Dios no le podemos añadir nada. Y si no me santifico, y si pierdo la vocación, y si me condeno, no te quitaré nada. Si soy santa, no te añadiré nada. Y si me condeno, no te quitaré nada. Pero quiero llegar hasta la cumbre, porque tú lo quieres así, para darte gusto. Ni siquiera por mi vida, sino por el tuyo. Vamos a explicar las cosas mejor. Así nos te gracias, omnipotens Deus, por la excelencia de Jesús, que vivís ahora en el século, amén.